manuscrito que han hecho, entre otras movilizaciones, en el que escriben: somos un movimiento de habitantes de las ciudades y del campo, de ecologistas y de campesinos y campesinas, ya establecidas o como tales en proceso de hacerlo. Creo que cualquier persona tiene derecho a establecerse en una parte de la tierra, intentar vivir de su tierra y de su agua. Rechazamos la polarización que algunos tratan de suscitar entre estos mundos. Recordar que ante todo somos defensores de la tierra y del agua, que siempre ha sido nuestro punto de partida para arraigarnos, y que somos además las herramientas de trabajo de los campesinos y nuestros medios de nutrición fundamentales para todo el mundo. Bueno, nos recuerdan también que estas movilizaciones no han sido solo porque en Francia estuvieran en guerra también los agricultores, sino que se movilizan hace años contra los grandes proyectos desarrollistas que los devastan y contra los complejos industriales que nos envenenan y acaparan. Bueno, nosotros seguiremos las informaciones que nos vayan llegando. Solo podemos alegrarnos de que la mayoría de los agricultores y agricultores estén en guerra y bloqueando este país y otros países. También es una forma de decir el por qué la compra del día a día está tan cara, cuando los agricultores les dan una miseria, cuando son los que trabajan y los que producen los alimentos. Así que si a lo mejor, mira, dentro de lo malo, si a lo mejor esto ha sido la mecha que ha encendido la bomba, pues que les reviente a todos estos magnates del petróleo y magnates del negocio. Que lo que están haciendo, entre otras cosas, todos los agricultores, es un llamamiento a que todos y todas valoremos que sin la comida no somos nada y sin el agua tampoco somos nada. ¿Qué opinan ustedes de las nuevas políticas que nos mandan desde Europa? Pues de puta pena, hablando alto y claro. En eso se resume todo. De puta pena. Resumido. ¿Creen ustedes que el gobierno español va a poder hacer algo para ayudarles? Hombre, puede y debe. O sea, puede hacer porque está en sus manos todo, a nivel de ellos, a nivel de Europa, y yo creo que tienen la obligación de ayudar de una vez por todas. ¿Van a contener ustedes este tipo de manifestaciones? Que parece ser que el sector del transporte también quiere sumarse a ellas. Esto va para largo. O sea, esto empieza hoy, pero no sabemos qué día va a terminar. Porque hasta que no se consiga lo que debemos de conseguir, esto nos va a paralizar. Va a ser un día, otro día, otro día, hasta que se consiga lo que realmente, los derechos que creemos que tenemos, no pararemos. Pues pienso que el sector primario está en la ruina, esto funciona fatal y cada vez vamos a peor. Hablo como ganadera, es imposible que un ganadero se pegue 12 horas en el campo, tenga que llegar a su casa, hacer un cuaderno de explotación, rellenar miles de papeles, miles de burocracia, y no puede ser. Y ahora, para cobrar lo mismo, quieren que tengamos el doble, un 50% más de ovejas para cobrar lo mismo que hemos estado cobrando. Esto es inviable, inviable, y solo tienen que ver el número de ovejas que este año han ido a matadero. Y vamos, la zona de por aquí, miren a ver cómo se están quedando los pueblos, vacíos. Principalmente, aquí estamos, España vaciada, que es de lo que comemos, pero que entiendo que todo el mundo, toda España, come del sector primario. Si te recuerdas, hace 4 años estábamos aquí mismo también, y te dije que cada vez que tocaban la paz, date por jodido. Bueno, pues han pasado 4 años, y los que estamos, date por jodido. Es que nos han mucho más jodidos, mucho más. Y al final lo único el agricultor que va a poder hacer es quedarse en casa. Al verano, a la hora de salir a cosechar, te prohíben que salgas con el tractor. Tienes que pedir permisos para salir. La burocracia, los precios, las asociaciones, hasta que no le da el trillo en los talones, no se mueve. Parece ser que los tenemos que mover ya nosotros.

madres buscadoras y padres buscadoras. Malia yike, porque ya caslebelik te machate, chayem yunike, o machate smicho, smilo, te chata huetike, y te chopol ahualiletike. También, lime aites luarikeke, te machate yunes te chayemik, tanto winik y ans. Chayimik porque hatek te yun aigles pasvelik atik luchae y hate malas mulan te chopol ahualilavi y te kulhetikavi. Hayun la shaite sik. También mame valia yike atiesh alota kashlan kop desaparecidas y desaparecidos. También lia yike, también malia yikeke. Hate macha te yo chukulik, tanto winik y ans. Tiesh alota kashlankop, encarceladas y encarcelados. Ma li ayike, chukulik porque hate te yo mas mulante chopol ahualil, te yo yespasik te luchae. También, ma li ayike, presas políticas, y presos políticos. Y a navetis copla lil biel te el canel te chukel tas pise te vi chopole hayun yaschukik. Yane aikistayan balu milal. Asesinadas takashlankop. Asesinados. Te machatik te las mili cantó. También yamekus mil bilik. Keremetik y achesetik. Takashlankop, asesinados jóvenes y jóvenes. Anishich, lia yhekato, temaba yu lia yike, porque hay que estar yambalo milal, porque también, ya kasmil beligeu, te alaletike, te tut keremetike, y te tut achesetike. Takashlankop, y niños. Compañeros, compañeras, bases de apoyo, ay ahorita hatemacha la hemikish de la yich milel yun te chopol ahualil te mehtatik name yetike más de 500 años malia yishe ahista yambalo milal hanishich ayan hoitik te leyak ikisheo tes kushle halike. También malía y quise hatevante ayotikavi hoitik te lahime te yun las pasikish tas melelil te ope mahaok nas layal te aista 40 años malía y sokotik ahorita. También aime hoitik ansetik hanishich te leya y quiseo te escuchle halike 40 años te malía y sokotike. Pero hoy tak, ansetik, winiketik, aime yan mololtik, tayantik balo milal, también yak oiktes, kushle halike, tayak etanael, yun te vina te chopol, te yaspaste kulejetike, y te chopol ahualiletike. Compañeras, compañeros, atejotike, como zapatista, nao tikish, binate yaspastik vale hay habileti te taleline. Claro, la cactita ilel, te gojeye, te chajeye, y de por sí la nisnoptikish tale la, cagotita nael, la cactita yun lek te vete vaya ka, cambetit inesh venotike. Ate hunash, y es anti es ainotike de takashlan kope común. Entonces hoetak ansetik winiketik mame bajao knashte yun este yunash lame kayu hintik mame bajao knash yun la kakdikta ilel ta senya il porque te jotike lame kiltikish Temashu, Hanash Yalel, Solel, ya que está Ile Nashmina de Yutz en Otike, Viti de Yutz en Otike, sino Yunas Ampasel. Ami Hishti Viti de Hoytik de la Yak y Kish de Skushle Halike. Entonces, Hoetak, Winiketik, Ansetik. Lia Yotika to. Pero mama yun talo tikta yalel te yun yahnatik macha tika telaje miskuntike. Talo tikliato yun ha liya kalbe bahtik te mato me mahuem kuntik te jootike. Zapatista winiki ans mato me mahuem kuntik. Mama yakas kambe tikion tiyun ya choltik bit ilika te kalal kushulika he, porque te kalal kushulika he, las pasik te bina te skampasele, mama yu laok na shialik. Mama las chonsvaik, mama yu las heltai te sbe, y mama yu neste, las lok esva, ate talucha te bante ayinika he. Te Yoshiva al copine las pasik bael. Mashu a kaltikiste yun malas pase. Porque mal lea y su jotike. Y te jotik, te winikotik, te ansekotik, te lea yat lea yotike. Ha te yask anti yas pasik bael. Spasel. Mahap nashpuru yalu lanel. Ha metekat el tik ahorita. Ha te tiempo etik, te uetik, te haberetita tal el ato. Yun yaka ita ilel. Maba yuno que este jatevite tanto ale mishe porque ya me canaik macha ate tanto yalulani ke. Hanas mete shleshlun tige ita yalele y jate maba yun ya spasike. Mame bate ashbotik hekabi. Claro ya kopon bastik, pe yun ya pastik, yun ya noptik, yun ya kiltik, yun ya tzaktik. Y ocho tic ateta acuerdo junashe pa yunyas pastik bael. Entonces hoetak winiketik ansetik. Hatevit yakas pasetik oritaliato, yakame yay velotik, te hoitik te macha laha tikato, li ateta 30 años, yakas cham velotik, porque yila yikitayo tiktak artik, te vina te mahu y shunike porque hate laje kishvale. Ay metak artik. Entonces, mame va a ir mach saspas. Hate vite ay te gokolile te shatele te uts inele. Ma yuk mach saspas. Mas que hootik. Num vale nish kashi mishen javi letike. Te vite naotik te ahate shat ele te uts inele te elkanele te milele y naotik ismacha a hiche spaso tikanto ha te chopol ahualele tike y te kule etike. Bueno, y aquí queda este audio de las movilizaciones zapatistas. El último tramo lo cortamos porque estaba en quechual. Bueno, aún así, si lo queréis recoger y escucharlo en su totalidad, lo tenéis publicado en radiozapatista.org. Remember, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like, I like